en la cruz de los caminos del que me quería. Juraste que me quería, juraste que me quería, marecita, qué vergüenza, ay, que hasta jurando mentía. Cogí la pluma y firmé, y aquel que firma el que pierde, ay, a mí me tocó perder. Y Vargas me dio compañerita, a mí me tocó perder. Cuando te encontré, gitana, por la orillita del río cruzó nuestra caravana. Tú venías hacia Utrera y aquella noche yo iba pa' Jerez de la Frontera. Qué noche de Andalucía. 30 siglos que viviera, siempre la recordaría. Sobre una yegua careta, eras una caña ardiente debajo de la peineta. Los pinceles de la luna, los pinceles de la luna pintaban claro de plata sobre tu cara morona. Y entre tus labios morados relucían los piñones de tus dientes nacarao. Y al mirarme sonreía y yo te dije esta copla cantando por bulería. De toda la gitanita, la que a mí me gusta más y me gusta más es la de la batita clara que va en la yegua de atrás, la de la batita clara que va en la yegua de atrás. Porque lo quiso el destino y yo me encontré a mi tana en la cruz de los caminos, y yo me encontré a mi tana en la cruz de los caminos. Y desde aquel mismo instante fuimos el uno del otro por el milagro del cante. De los caminos, juraste que me quería en la cruz de los caminos, y luego a los pocos días, porque lo quiso el destino, tú me destrozaste en mi vida.